Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que hoy comienza con los sones de esta guitarra de África Occidental en las manos de este artista de Bamako, de Mali, Boubacar Badian Diabaté. Un disco acústico titulado precisamente Mandé Guitar, es decir, guitarra Mandé, guitarra Mandinga, en el cual se refleja el estilo que han ido desarrollando los artistas de esta parte del planeta, de África Occidental, de Mali y regiones y países cercanos, haciendo que sus músicas traspasen las seis cuerdas de la guitarra, en este caso las de Boubacar Badian Diabaté, quien firma este disco, y de Manfa Diabaté, quien le acompañaba, en una grabación recientemente publicada, muy interesante, con la que hemos abierto esta edición de Mundofonías, que ya sabéis que es este programa dedicado a las músicas de inspiración tradicional y popular de todo el planeta y alrededores, y que os presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y vamos a continuar en Mundofonías con más música con inspiración en tierras malienses, la que nos trae Halab and Berra Ensemble. Con este nombre se presentan el productor italiano Raffaele Costantino, alias Halad, y un colectivo de músicos malienses en su origen, aunque ubicados en ese campamento de refugiados de Mauritania llamado Berra. Escuchamos esta producción recientemente editada por el sello Real World, impulsado por Peter Gabriel, y esta pieza llamada Curfew. Thank you. Ahí sonaba esta remodelación, podríamos decir, de esas músicas con músicos malienses residentes en los campos de refugiados de Mauritania. Músicos de origen tuareg y árabe. Una ciudad efímera de refugiados, como se describe en el disco, de 50.000 habitantes, construida en medio del desierto, a base de barro, tiendas de campaña y los elementos que podía haber a la mano. Lo cual nos recuerda también a lo que evocaremos más adelante de los campamentos de refugiados saharauis, que quien nos habla tuvo la ocasión de visitar hace algunos años. Pues bien, allí se trasladó a esta tierra áspera del Sáhara, a estos campamentos de refugiados en Mauritania, este personaje, Rafael Constantino, también conocido como Jalat, para dar también esa visión de la creatividad que reside en esas circunstancias tan tremendas. Bueno, pues esa era una muestra, la que hemos escuchado, y a continuación vamos a oír a un viejo conocido de este programa de Mundofonías, como es el músico y productor británico Dan Harper, también con una conexión muy especial con tierras africanas, especialmente con Mali y Etiopía. Últimamente, sobre todo con Mali, a través de ese proyecto musical Invisible System, tan prolífico que no deja de darnos nuevas grabaciones. Nuevas y algunas también inéditas y no publicadas hasta ahora, como por ejemplo estas grabaciones del año 2017. Escuchamos esta pieza titulada Barana. Barana,

muy multicultural realmente porque tiene padre italiano, madre inglesa, aunque ha vivido en Francia desde bastante pequeño. Y además en su música encontramos influencias como por ejemplo africanas o de la música árabe. Y en este disco Shapes of the Fall se junta con un cuarteto de cuerdas y en este caso también esta canción la ha compuesto junto con Malik Siad, un artista argelino, tañedor además de instrumentos de cuerda pulsada como por ejemplo el oud. La pieza era Dunia, que significa mundo en árabe. Y lo vimos con dos motivos para estrenar este disco y también por su participación en el festival Les Youth Arles, algo así como los sures en Arles. Y desde luego parece que en Francia la pandemia ya es cosa del recuerdo, porque la programación de este festival va a incluir más de 60 conciertos, entre ellos el de Pierre Fassini, al que estábamos escuchando, pero también grandes artistas como Goran Bregovic, por ejemplo, Suad Massi, Rocío Márquez o Flavia Coello, entre muchos otros más. Además habrá 41 escenarios y algunas masterclasses de canto, danza e instrumentos y algunas otras cosas más. Todo esto entre el 12 y el 18 de julio en Arles. Bueno, como habéis visto, mientras que Araceli empezaba a hablar de este festival, mágicamente ha empezado a sonar la música de nuestras Mundofonius y ahora de repente me he puesto yo a hablar y se ha ido. Porque es que, bueno, yo ahora no voy a hablar de un festival, pero sí de algo relacionado con lo que hemos escuchado. Y es que Pierre Fassini confesó en una reciente entrevista la gran influencia que ha recibido de músicos tradicionales, populares, artistas muy poco conocidos fuera de sus propios ámbitos, a pesar de que, por ejemplo, sellos como Buddha Music, en el caso del artista al que vamos a escuchar, pues ha conseguido que su música se oiga fuera de su ámbito, que en este caso es Mauritania. Nos referimos al guitarrista Mudu Ult Matala, que nos acerca a ese estilo habitual entre los músicos de Mauritania, también del Sáhara Occidental, esa forma fascinante de música, de usar las guitarras eléctricas como ningún rockero se había imaginado, sonando de esta manera. Bye. ahí teníamos ese fascinante sonido de las guitarras de las arenas, como se titula este disco, que firma Mudu Ult Matala, guitarrista mauritano, con las cantoras de El Muna, aunque, bueno, no las hemos escuchado cantar mucho en esta ocasión, nos hemos fijado más en la guitarra porque precisamente a colación de esa entrevista que hacían al artista que mencionábamos antes, Pierce Faccini, traíamos estas músicas, ya que se encontraba fascinado por las técnicas de los guitarristas de estos estilos que podemos escuchar en Mauritania, en el Sahara Occidental. Y quien nos habla, pues también confiesa que le dejaron fascinados, por ejemplo, allá por el año 97, cuando tuve la oportunidad de visitar los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y escuchar esas guitarras, muchas veces con un sonido súper distorsionado, sobre todo a veces por la precariedad de los medios y de los amplificadores, pero que reflejaban esos estilos tradicionales que antiguamente se practicaban en otros instrumentos tradicionales, como podría ser el laúd tidinit. Pues aquí teníamos esa evocación de las guitarras del desierto, las guitarras de las arenas, en las cuerdas de Mudu Ult Matala. Y mágicamente ha vuelto a sonar de nuevo la sintonía del Mundo Phonews, porque vamos a escuchar ahora unas artistas cuyo disco estrenamos ahora y que también escuchamos con motivo de su participación en un festival. De las cuerdas de las arenas vamos hasta las cuerdas de la tierra de los mil lagos, las cuerdas de la guitarra de la finlandesa Juhani Silvola. Ella se junta con la escocesa Sarah James Summers, violinista de la tradición de las tierras altas escocesas, para hacer este trabajo. Este es su tercer disco, de Smoky Smear or Rain, y la actuación de la que hablamos va a ser en el Festival de Forde, que este año, por motivo de la pandemia, se va a centrar exclusivamente en artistas afincados en Noruega. Y ellas dos se van a juntar con el grupo Solfstrock para hacer este concierto especial en ese festival de referencia. La pieza que hemos elegido de ellas es Number 81, número 81. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues continuamos en Mundofonías y continuamos con nuestras Mundofonews, estas noticias globales musicales que vienen subrayadas con la sintonía que escuchamos, maravillosa sintonía del grupo Latigail, que nos acompaña en estas ocasiones, porque este artista, Hokum Hogemu, estupendo, maravilloso violinista de la tradición más auténtica y fascinante de Noruega, estará presente también en el Festival de Forde, del que veníamos hablando, que se celebra entre los días 7 y 11 de julio en esa ciudad noruega. Un festival al que hemos tenido el placer de acudir en alguna que otra ocasión y en una de ellas, recientemente, yo creo que fue en el 2019, de disfrutar también con la música de este artista en un entorno maravilloso, en una pequeña iglesia de madera en medio, así entre lagos también. Bueno, estupenda experiencia. Aquí el entorno para escucharlo lo pone cada uno. Cada uno donde estéis, pues habéis escuchado esta música que sigue siendo maravillosa y espero que os haya sonado a gloria. El violín de Hokum Hogemu, otro de los artistas participantes en este Forde Festival, en este Festival de Forde del 2021. Seguimos con Mundofonius y es una alegría realmente ver que este año se vuelven a realizar algunos de los festivales que el año pasado no tuvieron lugar por motivo de la pandemia, o algunos tuvieron lugar en formato online o de alguna manera alternativa, pero no como tal. Y este año, por ejemplo, vuelven el FIM, el Festival Internacional de Música Tradicional de Vilanova y la Geltrú en Cataluña, que además hace 40 años, y la Mar de Músicas. El primero tendrá lugar entre el día 9 y el 11 de julio y la Mar de Músicas entre el 16 y el 24. En Cartagena, la de España, como siempre. Y allí, en esos dos festivales, va a estar María del Mar Bonet, que además ha ganado recientemente el Premio Alicia de la Academia Catalana de la Música por su trayectoria en la música. Vamos a escucharla en esta pieza, L'amor es mar de Sveta y Digues Amic, dos piezas juntas, incluidas en su nuevo disco, grabado junto con Borja Penalba, grabado en directo en el Teatro Micalet de Valencia. Felicita todo. María del Mar Bonet, como decíamos, estará en directo en el Festival FIMP de Vilanova y la Geltrú y en La Mar de Músicas en Cartagena en este verano, que parece que en algunos de nuestros países, como en Francia o en España, es el momento de ir cerrando, dando carpetazo a esta época de la pandemia, aunque aún seguimos con algunas restricciones y con precauciones, pero parece que la música en directo vuelve a tomar los escenarios. Y para cerrar esta edición de Mundofonías y para cerrar también estas Mundofonews que os hemos ido trayendo de estos festivales que nos alegramos que renazcan, revivan, reflorezcan, reverdezcan, nos vamos ahora con otra propuesta que en este caso nos traslada, por un lado, a Canadá, que es donde se celebra otro de esos festivales que llevan trabajando duramente, honradamente, honestamente, desde hace ya unos cuantos años y que además han ido logrando abrir una tradición de apego a las músicas de todo el planeta, de apertura de mentes en localidades como las que se celebra. Este, por ejemplo, se celebra en London, pero no en London, la capital de Inglaterra, en Londres, sino en London, Ontario, Canadá. Es el Sunfest, que bueno, de momento no se abre de par en par a donde suele tener lugar, en esos parques maravillosos de la ciudad de London, sino que sigue en formato virtual entre los días 8 y 11 de julio. Y bueno, entre muchos artistas que por allá estarán, no podíamos dejar de escuchar a estos favoritos de Mundofonías como son los Minjo Crusaders, con esa música japonesa pasada por el tamiz de los ritmos afroamericanos, latinos, etcétera, etcétera. Así que con ellos os vamos a dejar con esta pieza, Mamurogawa Ondo, los Minjo Crusaders desde Japón, para cerrar esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y dentro de muy poquito en vuestra emisora favorita, esta que estáis escuchando. Os dejamos ya con los Minjo Crusaders. Hasta pronto. Salud. Thank you.